Las 10 de la mañana con 34, casi 35 minutos y tal y como habíamos avanzado al comienzo de este programa, vamos a hablar de vino. Sí, sí, de vino, no se equivocan, hasta ahora de la mañana también se puede hablar de vino porque las bodegas Sacoba han recibido una condecoración recientemente y también celebran su 20 aniversario, 20 años desde que se crearon estas bodegas. Estamos a punto de charlar con el gerente de Bodega Sacoba, que es el señor Joan Bonet, al que ya tenemos al otro lado del teléfono y nos encanta saludar. Señor Joan Bonet, buenos días. Hola, buenos días. Un placer saludarle y, bueno, en principio, enhorabuena por esta condecoración que han recibido ustedes en las Bodegas Sacoba. Bueno, muchas gracias. Más que una condecoración, pues ha sido un reconocimiento a nuestros vinos, porque hemos participado en el Salón Estrellas de la Guía Peñín y esto, pues, bueno, uno de nuestros vinos fue elegido, cosa que nos alegró mucho. Muy bien, y también pues celebran esos 20 años de existencia ya en Ibiza, que son muchos, ¿no? Efectivamente, este año es nuestro 20 aniversario y, bueno, hace unos pocos días que lo celebramos aquí con una pequeña fiesta y, bueno, quiero decir que estamos muy contentos de tal como están las cosas, haber aguantado 20 años. Y los que quedan por delante, ¿eh? Además. Esperemos. Bueno, ¿dónde está el secreto de hacer un buen vino, ¿no? Para mantenerse ahí durante tanto tiempo, tantos años. ¿Cómo se consigue esto, señor Joan? Bueno, hacer un buen vino, pues, en primer lugar, hay que tener buena uva. Y esto, pues, depende del cuidado de las viñas, lógicamente. Y el vino no tiene más secreto, pues, lógicamente, hay que tener unos conocimientos, por lo menos unos conocimientos mínimos sobre el vino, cuáles son las reacciones de las fermentaciones, etcétera, etcétera. Algunos pequeños conocimientos de química porque el vino no es más que es de una forma natural pero no es más que pura química y tener el equipo. Sin tener el equipo tampoco se puede hacer buen vino. Claro, que son los profesionales que están al cuidado de la parra, de la uva, para que no, bueno, pues tenga ningún tipo de desperfectos y que lleguen en perfectas condiciones al día de la elaboración, ¿no? Efectivamente, esto es muy importante y unos controles muy exhaustivos, desde el control de maduración de la uva hasta ir controlando los vinos, porque el vino, yo siempre digo que es un ser vivo porque entre otros componentes tiene bacterias de diferentes tipos y hay que estas bacterias, pues hay que cuidarlas, hay que mantenerlas vivas y en buen estado. ¿Qué proceso de elaboración le gusta más a usted, el antiguo, el tradicional o el más moderno, el de ahora? La cosa tan rápida quizás como que mucha gente es un poquito reacia, ¿no? Y le gusta más lo clásico, ¿no? A ver, es que yo siempre digo, el proceso siempre ha sido el mismo. El proceso lo hace la naturaleza. Lo que pasa que a la naturaleza hay que ayudarle un poco. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos durante la fermentación, pues controlamos la temperatura de fermentación, porque el vino es diferente si la fermentación se ha hecho a una temperatura u a otra. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un vino que queremos beber joven que hacer un vino que queremos guardar para crianza. En este caso, las temperaturas de fermentación serán diferentes, pero quiero decir que el proceso es exactamente igual de natural. Efectivamente. Bueno, y también ustedes, bueno, pues tienen en marcha un nuevo centro enogastronómico, ¿no? Donde pues se puede degustar buen vino, sí. ¿No? ¿Verdad? Efectivamente, tenemos precisamente también se inauguró el día 30, aprovechando nuestro 20 aniversario. Y bueno, aquí tenemos muchas visitas, sobre todo en verano tenemos muchas visitas de grupos, de turistas, sobre todo de cruceros, y siempre nos pedían, pues hacíamos la cata de vino con un poco de queso, con un poco de sobrasada, lo que fuera, pero muchos se encontraban aquí al mediodía y no podían y nos pedían si podíamos hacer comida. Lógicamente, uh-huh. entonces no podíamos. Y esto nos animó a hacer un centro enogastronómico, quiere decir que a partir de ahora se puede comer aquí. Y lo que hacemos nosotros, pues, es que vamos a hacer una cocina más o menos local, con productos locales. Uh-huh. Intentaremos que nuestra cocina sea la mayor parte productos de la finca, todo lo que es verduras y todo esto lo producimos nosotros, y lo demás, siempre que sea posible, que sean productos de Ibiza. Claro, porque da gusto, ¿no?, poder comer pues alimentos, ¿no?, que están salidos de la tierra, ¿no?, que estos productos que comemos también en los hipermercados no es que estén malos, ¿no?, pero no hay comparativa con lo recién sacado el tomate de la mata, ¿no? Quiero decir que aquí, pues, la ensalada de tomates, pues, vendrá de nuestro huerto al plato, y la mayoría de los de las verduras, todo esto, pues, las producimos nosotros mismos. Señor Joan, ¿qué pasa con la juventud? ¿Quiere continuar con el tema, con la labor, o la juventud ahora mismo no está por el campo de Ibiza, ¿no? Porque con tanto paro que hay, sería una buena salida, ¿no? Trabajar el campo, volver al campo, al producto natural, ¿no? A difundir tierra, ¿no? Yo creo que sí. Ahora que se habla tanto de agricultura ecológica, pues la agricultura ecológica no es que sea nada excepcional, es precisamente la normal, la que se había hecho siempre. Nuestros padres, nuestros abuelos, lo que hacían esto, agricultura ecológica. Uh-huh. Entonces yo creo que la juventud, bueno, algunos quizás la crisis ayude a que vuelvan al campo, pero es un poco difícil porque han sido, no sé, han vivido una época donde el campo se ha abandonado y costará mucho volver al campo. Ha hablado usted hace un instante, ¿no?, de las visitas, las numerosas visitas que tienen a través de los turistas y en los cruceros, ¿no?, con esta ruta, ¿no?, donde acaban en su bodega, ¿no? Sí. Esto es importante mantenerlo, ¿no?, porque el turista que viene aquí, a fin de cuentas, el de la discoteca ya sabe dónde está la discoteca, ¿no?, pero el que viene a conocer la verdadera Ibiza o el verdadero producto de Ibiza se interesa muchísimo por este tema y es muy interesante mantenerlo, ¿no? Efectivamente, y hay un y este tipo de turismo también existe y también llega a Ibiza. Lo que pasa es que hasta ahora quizás no lo habíamos cuidado lo suficiente. Se había hecho una publicidad que siempre era la vida nocturna, que siempre era la discoteca, la playa, pero ahora, pues, bueno, nosotros hemos puesto desde hace mucho tiempo nuestro granito de arena y hemos intentado promocionar la Ibiza auténtica, la Ibiza rural, como digo yo a los turistas, la otra cara de Ibiza. Uh-huh. Efectivamente, son años, ¿no?, y que llevan ahí trabajando para esto, ¿no? ¿Hay algo que usted cambiaría del actual sistema? Porque se habla mucho de la desestacionalización, ¿no?, para que viniese más turismo en invierno, ¿no? ¿Usted lo ve factible esto? Porque los negociantes, los empresarios, tendrían una posibilidad de tener los negocios abiertos más tiempo, aunque ustedes lo tienen abierto todo el año, eso es indudable, pero de cara al resto, ¿no?, de la isla, sería interesante, ¿no?, que nos visitara más gente, ¿no? Bueno, el mayor problema que veo es la conectividad, es que no tenemos, si no nos llegan aviones, no puede haber turistas. Estamos en la pescadilla que se come la cola, dicen que no hay gente, pero no hay gente porque la gente no puede llegar a Ibiza. O porque es muy caro venir aquí, ¿no? Y claro, y para llegar a Ibiza tiene un coste exagerado. Yo pienso que llegar a Ibiza no debería costar más que les cuesta en la península los mismos kilómetros con el AVE, por ejemplo. Efectivamente. Pero es que para llegar a Ibiza se pueden ir al Caribe, con lo que pagan solamente del avión muchas veces. La verdad es que es una auténtica pena y esperemos que en un futuro esto se solvente, porque llevamos muchos años hablando de todo esto, ¿no? Pero bueno, yo pienso, sí, bueno, tiene que ser, en este aspecto tenemos que ser todos, uh-huh, pero bueno, tienen que ser las autoridades, tiene que ser el Govern Balear, tiene que ser el Consell, tenemos que trabajar todos a una, porque ellos son los que pueden empujar un poco las compañías aéreas. Claro, efectivamente. Pero bueno, eso es un tema que dejamos aparcado para los políticos y que esperemos que solventen algún día. Efectivamente, esperemos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es felicitarle a usted, señor Joan Bonet, por ese reconocimiento recibido en las bodegas Sacoba y por ese nuevo centro enogastronómico que ustedes han abierto para el público y para que pueda disfrutar de todos los productos de la tierra y de esos vinos que ustedes elaboran. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena, señor Joan Bonet, gerente de Bodega Sacoba. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias y buenos días. Igualmente, gracias a ustedes. Adiós.